Entonces tú eres peluche, lo que te gusta los tiguerones, diablo, qué mal esa niña que quiere que la detone si es un brasileo, rumba con saco como el lapa, tu jeboño moteo con los guacales le guada. Entonces San Valentín te vuelve encima del cine de noche pile bim bim. Tú no vio que no me tire que en esta noche sea como con una tipo y le llama con la mano te doy dedo. Hi, hi, hi, le gusta malo que la peguen de la pared, que le digan vaina al oído y le bajen los colales. Le gusta dar pile cintura encima de los vocales y a ti no te respeta, tú eres un bueno que te sale. Digo, Arnold Music, no fallamos de nuevo, va.